parece que las últimas décadas, bueno, eso es una historia persistente, pero efectivamente me parece que allí en esos sectores se viene mostrando hace largo tiempo mucha potencia en clave de poder construir justamente un sujeto político que se coloque como figura fundamental de una alternativa general, ¿no? Uh-huh. Martín, ¿y cuánto hay que no sabemos, no? Digo, pensando en cuántas revoluciones, cuántos movimientos que enlazados y cuántas luchas ligadas al sector de la izquierda en Latinoamérica que no se estudian en las escuelas, por ejemplo. Seguro, sin duda. Bueno, ese es un problema general en las escuelas, en las universidades también. En general hay una atención parcial a las historias propias y también a las producciones teóricas propias. Eso me parece que es un problema grave, que en algunos casos se ha intentado, en algunos programas, en algunas iniciativas comenzar a encarar, pero en términos generales, yo te hablo sobre todo de la universidad porque es lo que yo más conozco, pero en términos generales las reflexiones ligadas con las producciones propiamente latinoamericanas, por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires, aparecen más, ¿cómo decirlo?, como si fueran materias optativas al final, ¿no? Pequeños desvíos que uno puede llegar a realizar y eso es sumamente problemático en términos teóricos, políticos y también en términos de construcción de una, justamente de una historia que ponga en común, que enlace todas esas producciones con el presente, ¿no? Totalmente. Bueno, un poco el curso, ¿no? Y esta maestría y va a andar por estos sectores, por este lado, ¿no? Sí, bueno, sobre la maestría en general, que yo conozco pero menos, efectivamente creo que tiene ese propósito. Y bueno, este curso en particular apunta precisamente a recuperar partes importantes de las producciones latinoamericanas, en particular dentro del amplio universo del marxismo, pero bueno, en diálogo que siempre estuvo en diálogo con el ensayo latinoamericano en general, ¿no? Y recuperarlo y al mismo tiempo ponerlo a prueba, pensarlo, tratar de reflexionar en común sobre qué tiene para decir para el presente y también qué operaciones hay que hacer sobre todo esas lecturas para justamente hacerlas productivas para el presente. Bueno, buenísimo. Entonces, Martín, ya este jueves 2, viernes 3 de mayo de 16 a 21 horas y el sábado 4 de mayo de 9 a 14 se va a dar el primer encuentro, el segundo el jueves 16, el viernes 17 y el sábado 18, bueno, acercarse entonces a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Universidad Nacional de Cuyo, para poder ser parte de este cursado y poder seguir profundizando de la mano del doctor Martín Cortés, a quien te agradecemos muchísimo y en cualquier momento nos volvemos a encontrar entonces. Dale, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Lo escuchábamos a Martín Cortés. Acordate.